El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 10 minutos, hoy lunes 4 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 27 y han transcurrido 186 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Humedad entre el 80 y 90%, próximo a caer aguacero como todos estos días. De alguna manera van limpiando la atmósfera de esta gran Ciudad de México, van dejando un aire un poco más limpio de polución, pero la contaminación, bueno, esa sigue cabalgando de mala a muy mala, la contaminación, el medio ambiente en esta gran Ciudad de México. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Bueno, no tiene muy claro, siguen empecinados con su programa Hoy No Circula. Recordarán ustedes que inició a partir del 1 de julio de este 2016, o sea, apenas hace 4 días, donde los vehículos tendrán que volver a verificar. Lo que no nos han dejado claro es si los vehículos que, por ejemplo, tienen que verificar hasta 2018, deberán volver a verificar. Hemos buscado a las autoridades correspondientes, esperamos su respuesta para darle la información que usted se merece. Mientras tanto, los temas del día. Hoy vamos a platicar, estamos buscando a la reportera periodista María Meléndez. Ella fue agredida el día de ayer, domingo, en el centro de la Ciudad de México, por realizar su trabajo profesional de una reportera gráfica, tomar fotografías, hacerle ya llegar a usted, a mí, a todo el pueblo de México, la información como se va dando, lo más veraz posible y lo más objetiva posible. Sin embargo, fue agredida, lastimada por los policías y se pregunta uno, ¿son órdenes de los mandos, órdenes del jefe de gobierno? La libertad de expresión está consagrada en la Constitución. El derecho de petición de los ciudadanos también. La libertad de expresión va aunada al derecho que tenemos todos los ciudadanos de ser informados. Estas libertades flagrantemente son violadas y de manera constante y continua en esta gran Ciudad de México y en el resto del país. Mientras las autoridades correspondientes no pongan un castigo ejemplar a quienes violan los derechos de los ciudadanos, esto con completa impunidad va a seguir sucediendo y se va a seguir escalando. Un llamado desde aquí al jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, para que, primero, cumpla con la norma. Segundo, la haga cumplir. Y si no tiene la capacidad de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho, bueno, usted ya lo ha escuchado antes, que renuncie. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. También tenemos, dentro de los temas de importancia, lo que publica el periódico El Punto Crítico en su portada del día de hoy con respecto a la CETRAM. Es política del gobierno del Distrito Federal generar caos, generar problemas para los ciudadanos para poder justificar los cobros y las alzas que se van a venir con esto de las verificaciones, para imponer lo que consideran ellos que se debe hacer, es la compra de vehículos eléctricos, imponérselo a los ciudadanos, al costo que sea, porque en el mundo los vehículos eléctricos están a un 30 o un 50% del valor que tienen en esta República Mexicana. sin lugar a dudas, los precios aquí son por lo menos en el orden del 200 y el 300% de lo que se podrían conseguir en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, nos siguen imponiendo cargas, como ya vio usted, el gasolinazo por un lado y por el otro, el alza de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a tocar este tema con la diputada Margarita Martínez Fischer, que se opone rotundamente a esta situación del CETRAM aquí en el bosque de Chapultepec. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Inaugura Mancera la gran maqueta de la Ciudad de México. Se reúnen en privado Peña Nieto y el presidente de Italia. Coinciden comisiones con veto presidencial a la ley de 3 de 3. Se reduce brecha entre tarifas eléctricas de México y Estados Unidos. Cerradas las semifinales en la última semana de la Eurocopa 2016. Informó para el punto crítico Alan Millán. Información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Ya tenemos en la línea, en nuestro recorrido habitual por Presidencia de la República, Senado de la República, Cámara de Diputados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya tenemos en la línea en este momento a nuestro compañero Francisco Vela, él cubre Presidencia de la República. Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente de Italia, de este país europeo, Sergio Mattarella, en Palacio Nacional, y le reiteró, por supuesto, el apoyo del gobierno mexicano y el dolor que sentimos todos los mexicanos por los atentados que se han dado allá en Europa y en concreto en este país italiano, un país hermano. Francisco Vela, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Sí, así es. Esta mañana, al recibir al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, el presidente Peña afirmó que a nivel de comercio entre ambas naciones tiene un enorme potencial para incrementar de manera significativa a partir de los cambios estructurales que se han impulsado en los países. También dijo que las reformas impulsadas en los últimos años por el gobierno de México abren ventanas de oportunidad en el ámbito económico para el país que permite ensancharnos con el mundo, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. También dijo que se advierte que hoy a nivel de comercio tiene un enorme potencial justamente a partir de los cambios estructurales que ambos países han llevado a cabo. México ha impulsado una agenda de reformas que sin duda en el ámbito económico abren ventanas de oportunidad para ensancharnos con el mundo. Esto es a partir de que a nivel de socios, Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el onceavo a nivel mundial. En el 2015 el comercio bilateral sumó algo así cerca de los 6.708 millones de dólares y las exportaciones mexicanas aumentaron un 1.2% con relación al 2014 con el país italiano, Eduardo. Muy bien, ahí está la información. Oye, que se realizó una encuesta en el periódico El Universal el día de hoy con respecto a la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron esas encuestas? Pues mira, la verdad es que el presidente Peña Nieto le está lloviendo sobre mojado, le está granizando y no ve paraguas ni nada para cubrirse. La verdad es que salió muy mal en las encuestas. Es una encuesta que se realiza cada 3 meses. Es realizada por el periódico Universal y Buendía Laredo. Aquí se busca la aprobación presidencial levantada del 24 al 28 de junio y las cifras no son nada alentadoras, ¿eh? Bueno, que a mediados del sexenio, normalmente en el tercer año, la popularidad del presidente baja y más que es fuertemente atacada porque se vienen ya la sucesión presidencial, ¿no? Dicen que le queda normalmente en el cuarto año apenas 6 meses de gobierno al presidente porque ya tiene que preparar la llegada de su sucesor. Pero en este caso vemos que las encuestas lo han tratado muy mal, ¿no? Menos del 65%. No, mucho menos. En la encuesta pasada, que fue en marzo de este año, el mandatario registró un 56% de la población que reprueba su gestión. En esta nueva encuesta, esta subió al 63%. Es decir, poco menos del 40% aprueba o desconoce cómo está su gestión. Entre los temas que se abordaron en esta encuesta está el 17% de las menciones seguidas por la falta de combate a la delincuencia, el 9% el problema de Oaxaca con el magisterio disidente, el mal trabajo y el mal gobierno, falta de control de ambos y no resolver la crisis económica del 3%. Bueno, está tremendo, difícil la situación. Fernando Vela, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Hasta luego, Eduardo, cuídate. Seguimos informando y seguimos pendientes. Estamos al pendiente, te agradezco mucho. Ya tenemos en la Cámara de Diputados a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Pues aquí batallándole, ¿no? Recabando información, parecía que era un día flojón el día de hoy, sin embargo, ya ves, nos salen con esto de la encuesta en las preferencias que ha tenido el señor presidente Enrique Peña Nieto, que ha caído a un 63%, y la escalada que se viene en la parte de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, porque parece que los grupos armados ya están metiendo las manos en serio y aglutinando a la población, generando bases donde sin lugar a dudas van a generar una serie de problemas, pero graves. Esto se vislumbra en los próximos 3 años, casi para el final de sexenio de Enrique Peña Nieto. Tú tienes información de la Cámara de Diputados con respecto a esta opinión que te merece la evaluación que se le hizo al presidente Enrique Peña Nieto. Hay dos temas a destacar, Eduardo. El primero de ellos es que tenemos que tener en cuenta que esta encuesta fue realizada precisamente en el periodo en el cual se llevaron a cabo las elecciones pasadas. El 5 de junio, recordarás que fueron las elecciones, y la encuesta fue levantada a finales del mes de mayo y terminó de levantarse prácticamente a finales del mes de junio. Y si te das cuenta, el 47% de aprobación del gobierno Enrique Peña Nieto checa muy bien con las gobernaturas que ganó el PRI. Fue más la desaprobación, 63%, de ahí que hayan perdido 7 de 12 gobernaturas. Es el primer tema a destacar. El segundo tema a destacar, Eduardo, es que el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido una operación política en las dos cámaras, tanto en la de senadores como la de diputados, de confrontación más que de concertación. ¿Y por qué decimos esto, Eduardo? Tres temas fundamentales que hemos comentado en el punto crítico. La ley 3 de 3, ese es un tema en el cual el PRI y el Verde Ecologista... Que quedaron mucho a deber, ¿eh? Exactamente, es la primera iniciativa ciudadana que llega a ambas cámaras y el partido del presidente y su aliado les voltean la espalda. Eso también se refleja en esta encuesta, los resultados de esta encuesta. El segundo tema importante, Eduardo, lo hemos comentado también, el magisterio, la inoperancia del secretario de Gobernación para prevenir todo lo que está pasando en Oaxaca. Si ya sabían en Oaxaca que iban a bloquear las carreteras, que se iba a poner en riesgo el abasto de los pobladores, que son los que menos culpa tienen en esto, bueno, el señor secretario de Gobernación no tomó las previsiones correspondientes e instala una mesa de diálogo que no ha servido para nada. Y el tercer tema coyuntural, Eduardo, sin lugar a dudas, es el de la economía, donde el secretario de Hacienda se le ha pasado más que nada envuelto en dimes y diretes y no se ha visto que el peso mexicano se haya fortalecido, sino todo lo contrario. Recordarás que en el punto crítico muchas veces hacíamos análisis con el doctor Raimundo Tenorio de ver hasta dónde podía llegar esta ya devaluación, porque ya aunque digan que es desliz, el término correcto técnico es desliz, bueno, pues ya es un desliz demasiado prolongado. De 11.65 que lo recibieron ya prácticamente está en 20 pesos y espera que suba más allá. El euro anda en 22.50, Eduardo, y el tema económico en México no se ve mejora. Esos tres temas, sin lugar a dudas, están reflejados en esa encuesta. Y finalmente, Eduardo, El día de mañana inicia el periodo extraordinario en el Senado y el miércoles en la Cámara de Diputados, y la ley 3 de 3 es otra vez el tema central. Veremos si ahora sí los legisladores del PRI y del Verde están a la altura de las exigencias de los ciudadanos o vuelven a trasquilar nuevamente a esta iniciativa ciudadana. Que sin lugar a dudas vamos a ver que no pasa nada, porque para allá apuntan los vaticinios. ¿Qué opinión te merece el incremento a las gasolinas y a la energía eléctrica, Juan Carlos Arraga Sarmiento? Mira, ahí hay dos temas que van en pista separada. Vamos por un lado. El tema de las gasolinas, Eduardo. Cuando el gobierno priista arriba al poder, hace el anuncio rimbombante de que ya no iba a haber gasolinazos. A esto le llamaban a los incrementos de centavos que se hacía cada mes en las gasolinas. Ahora el gobierno priista sale con el discurso de decir que no es un aumento al precio de la gasolina, que simplemente es un ajuste al precio de la gasolina por la libre competencia que se tiene venir a nuestro país. Pero en el resto del mundo está bajando el precio de las gasolinas. Yo no entiendo por qué en México siguen aumentando. Por la sencilla razón, Eduardo, de que la Secretaría de Hacienda tiene metidas las dos manotas el precio de la gasolina y se lleva prácticamente la mitad del dinero de lo que cuesta cada litro de gasolina. Y este impuesto que se lleva la Secretaría de Hacienda, supuestamente un impuesto verde, bueno, pues no lo vemos invertido en generación de energía eléctrica limpia, y es por eso que el precio de la electricidad se está incrementando. Ahí tienes una carambola en un círculo vicioso donde Pemex, la Secretaría de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad, sin lugar a dudas, que están involucrados. Y lo grave, Eduardo, es que recordarás que hace mes y medio se realizó una subasta en la capital del país precisamente para ver quiénes eran los ofertadores de energía eléctrica limpia y a un precio muy competitivo. Y la respuesta fue contundente. Había mucha más oferta que demanda. Entonces no entendemos los mexicanos por qué, bajo este nuevo esquema que marca la ley de transición energética, ahora Comisión Federal de Electricidad suba su tarifa y las gasolinas, lejos de bajar, sigan incrementándose. Pero eso sí, la Secretaría de Hacienda llevándose prácticamente 50% del precio de cada litro de gasolina. ¿Y a dónde lo están metiendo? ¿Cuántas casas blancas se estarán haciendo? ¿O amarillas, o azules, o negras? Peña Nieto y al flamante titular de la función pública, recordarás que le encomendaron que diera un puntual reporte de las casas blancas y no ha hecho nada, ¿no? Bueno, a ver si no nos salen con que tienen un campo de golf blanco, ¿no? Una casa blanca de campo de golf. No, seguramente va a ser verde, porque recordemos que el aliado del partido del presidente de la República son los verdes. Bueno, ahí está la información. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Arraga Sarmiento, y sobre todo los comentarios. Desde la Cámara de Diputados, Juan Carlos Sárraga Sarmiento. Nos vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Miguel Hidalgo es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Colinda al norte con la delegación Azcapotzalco, al oriente con Cuauhtémoc y al suroriente con Benito Juárez, al sur con Álvaro Obregón y al poniente con Cuajimalpa y con los municipios de Naucalpan y Huixquilucan del Estado de México. Su nombre es reconocimiento a Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y militar que participó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México y al que se conoce también como el Padre de la Patria. La delegación Miguel Hidalgo fue creada de acuerdo con la ley orgánica que se publicó el 29 de diciembre de 1970 en el Diario Oficial de la Federación como una de las nuevas 16 delegaciones que integran el Distrito Federal. La delegación tomó su nombre de uno de los héroes iniciadores de la lucha que los mexicanos emprendieron para rescatar al país de la dominación a la que España lo sometió durante casi 300 años. Es delegación política desde hace solo unos 30. La zona que abarca su territorio es una fusión de los asentamientos prehispánicos de Tacuba, Tacubaya y Chapultepec, junto a colonias residenciales como Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas y colonias populares como Popotal, Pensil, Argentina, América, Santa Julia y Observatorio, entre otras. Alberga a muchos de los hombres y mujeres más poderosos del país en el sector político y empresarial y cuenta con una gran tradición histórica. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Al menos 40 personas resultaron con lesiones luego de una riña registrada en la fiesta de graduación de preparatoria del Instituto México de Puebla. Meseros, adolescentes y padres de familia entraron en conflicto por una confusión. El pleito terminó en golpes y botellazos con el saldo antes mencionado. Mientras tanto, el PRI toma distancia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La presidenta interina del PRI nacional, Carolina Monroy, dejó en claro que el tricolor solo estará del lado de la ley en torno a las acciones de blindaje del mandatario estatal. Y finalmente, autoridades del municipio de Comalcalco en Tabasco desmienten que una niña haya sido registrada con el nombre de Brexit, en alusión al título que se le dio a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, reporta precisamente medios locales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Con Javier Cerón. Bueno, pues el tema de las pensiones sigue siendo uno de los fundamentales entre los trabajadores, porque alrededor de 58 millones de cuentas de trabajadores mantienen una Afore y por lo tanto, bueno, pues muchos de ellos de ahí viven de sus pensiones, sobre todo porque las autoridades han anunciado de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que se verán afectadas estas pensiones, es decir, hablando claro, pues son minusvalías en sus montos debido al impacto de la decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea, lo cual ha traído repercusiones financieras en todo el mundo y por lo tanto pues podría alcanzar hasta México. Una vez también que el Banco de México ya anunció el incremento de las tasas de interés y que por lo tanto, bueno, pues hay una cierta incertidumbre en el manejo de las pensiones, por lo cual las autoridades estarán atentas para realizar los ajustes necesarios y que esto no se traduzca en grandes pérdidas para los trabajadores. Este es el reporte laboral para ustedes, Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes. tengo varios amigos. A uno le apodamos el Tuercas, otro le apodamos el Negro, otro el Rata. Pero tengo un pequeño problema. A un cuate no sabemos cómo apodarlo. Nochistlán, lo apodaremos Tlatlaya, o bien Ayotzinapa, o Tetelcingo. Oye, ¿y por qué le quieres poner algo así? Porque muchos están echándole tierra. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El tipo de cambio, de acuerdo con las expectativas, seguirá sujeto a altos niveles de volatilidad financiera, con un cierre para 2016 de 17.92 pesos por dólar, mientras que para 2017 se revisa al alza en 30 centavos de peso para cerrar cercano a 17.50 pesos por dólar. Los niveles de nuestra divisa oscilaron dentro de un rango hasta cierto punto cerrado, desde 18.65 hasta 18.69 pesos. Este es uno de los datos más importantes, ya que la Reserva Federal ha dicho en repetidas ocasiones que el alza de tasas dependería de los datos de la economía, que esto también afecta al peso mexicano. Técnicamente veo un cierre semanal muy importante por encima de 18.60 pesos, que detonaría una posible alza hasta el 18.95 pesos en las próximas sesiones. De corto plazo observo un soporte sobre 18.55 y un máximo hasta de 18.65 inmediatos, con siguientes niveles sobre 18.50 y 18.68 pesos por dólar. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Los pesos y centavos esos que nos pegan a usted y a mí directamente en el bolsillo. Déjeme decirle, en Banamex el día de hoy tuvieron a la compra el dólar en 17.96 y a la venta en 18.71. El tipo de cambio, como vemos, sigue disparado, ¿no? Entre la compra y la venta. En ICSE se estuvo comprando a 17.25 y lo vendían a 18.65. La Bolsa Mexicana de Valores, esa reportó una ligera pérdida de 0.03%, quedando en 46.201 unidades. La mezcla mexicana del petróleo repuntó y se encuentra en 42.03 dólares por barril. Las reservas internacionales hasta el día de hoy se mantienen en 177.335 millones de dólares. El oro se sigue vendiendo en 30.500 pesos la onza, y la plata Libertad en 300 pesitos la onza. Ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño en la línea desde el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en el Senado, prácticamente ya a unas horas de que el periodo extraordinario que se convocó para este martes, pues rectifique, enmiende la plana a Emilio Gamboa, el coordinador del PRI, de haber aprobado este artículo 32 de la ley 3 de 3 que afectaba principalmente a los empresarios. Esta fue una venganza de Emilio Gamboa, y ahora hasta resulta que podría ser una violación a los derechos humanos, porque así lo reconocieron las comisiones que van a dictaminar estos cambios, este dictamen que ya está en los senadores, que mañana van a aprobar. Pues reconoce precisamente que el Senado coincide con que son violatorios de los derechos humanos llamar a los particulares a que presenten su 3-3, cuando que ni siquiera es necesario para la ley anticorrupción. Esto tiene que ser única y exclusivamente por el momento para los servidores públicos, Eduardo. Bueno, pues ahí está, ¿no? La ley 3-3. Ahí también en el Senado de la República, y nada más no responden los legisladores, ¿no, Francisco? Así es, pues te digo que ni siquiera se habían dado cuenta, como dicen los mismos senadores que están ahora precisamente dictaminando, no se habían dado cuenta que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Por ello, toda vez que las disposiciones normativas observadas podrían constituir una violación de los derechos fundamentales de nuestro país, las comisiones consideran oportuno modificar los artículos observados por el Ejecutivo.

estamos 5:45 en este instante. Les comentaba la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Más caos con Cetran Chapultepec. Yo no sé, en lo personal, si sea una política del gobierno del Distrito Federal generar más caos, problemas, contingencias para los ciudadanos, para después vendernos que se sacaron el as de la manga y encontraron la solución. Y entonces, como dice el jefe de gobierno, los amigos, aplaudidores, esos que tienen el aplauso fácil y que sin lugar a dudas le aplauden al jefe de gobierno lo que está obligado a hacer. Creo que la posición de los periodistas, de aquellos comunicadores que no estamos de acuerdo con el aplauso fácil, es la de criticar. Lo que se está haciendo mal en el gobierno hay que denunciarlo para que se corrija y se haga bien. Y el hacer bien las cosas es obligación de todos los funcionarios, que para eso se les paga. No se les paga para hacer mal las cosas. En el caso del CETRAM, en el bosque de Chapultepec, imagínense, se pretende construir un hotel, un edificio de 41 pisos, estacionamiento para 1,878 cajones, un centro comercial, y esto con una inversión superior, dicen, a los 3 billones de pesos, casi 3,649,226 millones de pesos. Eso es lo que dicen que hay de presupuesto. Bueno, imagínense que todo, con todas estas construcciones, el estacionamiento que están haciendo de 1,878 cajones, pues no van a servir para nada. Pero la información la tiene nuestra compañera Itzel del Alba Sánchez, reportera del periódico El Punto Crítico, quien generó la información para que usted pueda consultarlo en www.elpuntocritico.com o solicitando el periódico El Punto Crítico en su versión impresa. Itzel, tú tienes la información. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Sí, como bien comentas, el CETRAM Chapultepec ha sido un proyecto de Miguel Ángel Mancera que, bueno, fue presentado desde 2014 y se supone que va a concentrar 27 rutas de camiones, microbuses, taxis, metro, que unen a la ciudad y al Estado de México. Imagínate nada más la locura que va a representar este lugar. Si ya ahí la parada del metro Chapultepec, con los camiones de ruta que salían ahí, era una locura. Incrementarle esta cantidad de construcciones, nada más el puro centro comercial, yo no creo que 5,000 cajones de estacionamiento les vayan a servir para algo, y nada más están construyendo 1,878 cajones, se van a quedar cortos con la demanda que van a tener, ¿no? Así es, yo creo que, como comenta el arquitecto Alejandro Hernández, se debió de haber hecho un estudio sobre el impacto que tiene el transporte en la zona, porque además de todos estos transporte público, se están aumentando, como bien dices, los 1,878 vehículos que, a opinión propia, no servirán mucho para agilizar el tránsito en la zona y mucho menos para reducir la mala calidad del ambiente en la ciudad. Y bueno, y este trabajo de modernización del CETRAM, también opina el legislador René Cervera, es una buena opción, sí, para organizar todo este punto de entrada del transporte, pero también hay que revisar los presupuestos que manejan en la Ciudad de México. De acuerdo a información oficial de la Secretaría de Finanzas, se está invirtiendo 3,649,226 millones de pesos, quitándole el IVA. O sea, la cifra serían 3,649,226 millones de pesos. Una cantidad estratosférica. Prácticamente vendría siendo el presupuesto que se aprobó el año pasado para ejercer por el gobierno federal, que rebasaba los 4 billones de pesos. Ixel, estas cantidades son pavorosas. Así es, nos llama mucho la atención que están dando cifras oficiales, de acuerdo a un oficio de la Secretaría de Finanzas, esta gran cantidad, a no ser que nos hayan mandado la información mal, pero esta información oficial es la que están manejando en esta oficio, en esta información pública, la que todos los ciudadanos tienen acceso. Entonces sí se nos hace un poco complicado y digerir toda esta información, ¿no? Porque además nunca presentaron proyectos anticipados como para que se pudieran analizar, y ya una vez pasado el toro, bueno, a mover el capote. Ixel, te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Gracias a ti, Eduardo, que estés muy bien. Nuestra compañera Ixel de Alba Sánchez, reportera del periódico El Punto Crítico, ya nos hizo el favor de darle información. Mire, ya tengo en la línea a la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y pues le vamos a preguntar al respecto. Diputada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes y también con mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Diputada, estaba comentando hace un momento con nuestra reportera que nos da unas cantidades estratosféricas, 3,649,226,000,000 de pesos de presupuesto para toda esta mega obra que se está haciendo allá en el bosque de Chapultepec. ¿Ustedes tenían conocimiento de estos presupuestos, de estas cantidades? ¿De dónde viene la inversión o de dónde la va a sacar el gobierno del Distrito Federal? A ver, el CETRAM es una transferencia modal que se va o que pretende el gobierno de la ciudad construir ahí en Chapultepec, que junto a lo que ahora es la Secretaría de Salud, para que nos ubiquemos luego el auditorio que conozca, ¿no? Junto donde está Lieja, donde está la Secretaría de Salud actualmente en ese... Que tienen completamente cerrado en la actualidad y se hace un caos pavoroso cuando transista. Es justo el límite entre... justo determina la delegación Cuauhtémoc e inicia la delegación Miguel Hidalgo, pero ese, digamos, ese va a ser el tramo enfrente de la torre, de la esa torre que acaba de inaugurarse, bueno, que ya de un banco, ¿no? Muy famoso. Entonces, pues viene, va a ser, tienen ya... Sí, la torre de Bancomer, ¿no? Que inclusive se tomaron la mitad de la calle que venía de Avenida Sonora y la hicieron privada, ¿no? De particulares ahora. Lo que viene justamente del otro lado. ¿Cómo se va a financiar la obra del CETRAM? Lo que el gobierno realizó es un instrumento que se llama asociación público-privada. Entonces, lo que está poniendo el gobierno, pues, es un bien público. En este caso, nuestra crítica ha sido que no es un bien cualquiera, es la calle, es el espacio público. Y que, bueno, pues a cambio de la inversión que se va a generar ahí, por construir el centro de transferencia modal, solamente las lanzaderas, es decir, lo que tiene que ver con la operación del transporte público que entrará y saldrá hacia diferentes rumbos del poniente de la ciudad y por donde transitarán los peatones y usuarios de transporte público, es una inversión privada de alrededor de 600 millones de pesos, solo para este equipamiento público. La asociación público-privada lo que hace es que a cambio de esta inversión que va a realizar un particular, una empresa privada, se le da la posibilidad de desarrollar en este espacio, en este espacio público, donde está ahora la operación del centro de transporte, no es un centro de transporte modal, son las lanzaderas informales, va a poder desarrollar, o se pretende que se pueda desarrollar, un edificio de más de 40 niveles. De 41 niveles es lo que nos están reportando. Luego 45, luego nos dicen que 47, la verdad es que no se han puesto de acuerdo con los pisos. Para el gobierno de la ciudad, el tema es como de ver cómo sale el negocio. Realmente es muy lamentable cuando nos lo explican así. Pero bueno, hay una corrida financiera en donde finalmente pues la empresa privada durante 40 años va a poder explotar este bien, oficinas, hotel, centro comercial. Esos son los usos que se van a dar a toda esta zona a cambio de la construcción del CETRAM y su mantenimiento durante 40 años. Y después, pues finalmente los bienes seguirán siendo parte del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué queremos tener un hotel? No lo sé, es algo que nos hemos preguntado. Hemos sido críticos con el gobierno de la ciudad, hemos hecho reuniones justo para entender y conocer el modelo financiero que se está planteando. Más allá, ¿no? La explicación que nos da el gobierno de la ciudad es que no se está gastando presupuesto, ¿sí? No se está gastando presupuesto público, pero se está otorgando un bien público, que es la calle, y además se está otorgando un potencial constructivo, 47 niveles. Bueno, pues es una decisión que finalmente el gobierno le está regalando a este, no, a cambio de a esta empresa privada. Y lo que nos preocupa, donde hemos hecho nosotros el señalamiento, porque en realidad que haya asociaciones público-privadas, que haya una colaboración del gobierno con la iniciativa privada, puede ser positivo. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué el gobierno de la ciudad no puede hacer una inversión en esta zona cuando tiene, por ejemplo, 12 mil millones de pesos que no reporta como ingresos oficiales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Por qué tiene que ser a cambio de otorgar la calle? Y además, en un espacio, que es lo que hemos estado señalando nosotros, es un espacio que nunca fue aprobado, es un predio que no existía cuando se aprobaron los programas delegacionales de desarrollo urbano. Por eso, desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, lo que hemos estado diciendo es que este otorgamiento que se dio para poder hacer un edificio de 47 niveles y un centro comercial de 16 niveles es absolutamente ilegal. No estamos en contra de que se construya un centro de transferencia modal, eso es algo muy positivo, que tengamos un mejor equipamiento para el transporte público, para que las personas tengan una mejor conexión en el transporte público. Lo que no hemos calificado de manera correcta, y es lo que hemos estado viendo cómo vamos a impugnarlo, incluso judicialmente, es este otorgamiento que da el gobierno de la Ciudad de México de un espacio público para un desarrollo en donde las normas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en el 2008, que son los programas de desarrollo, jamás consideraron este predio. Ese es el señalamiento que nosotros estamos haciendo. Y bueno, pues veremos, tendremos este jueves una reunión para ver todos los aspectos patrimoniales, cómo afecta al bosque, la vista del bosque. Vamos a tener un recorrido con las autoridades responsables, los diputados, y luego tendremos pues un foro con ciudadanos para que conozcan también pues el proyecto. Y finalmente nosotros desde la Asamblea sí vamos a generar un posicionamiento fuerte, porque no queremos que se genere un precedente de otorgar usos de suelo por parte del gobierno cuando no han sido considerados en los programas de desarrollo. Hay una invasión de facultades. Aquí hay un asunto que es ilegal. Que ya lo hemos visto en estos gobiernos perredistas que se venden las calles, se concesionan, se otorgan. En el caso de Televisa, la calle que dividía sus dos edificios, bueno, pues ahora ya la absorbieron y la integraron a su predio completamente cerrada. En el caso del periódico El Universal, la calle que está atrás de Bucareli también ya prácticamente se la quedaron. Y otras calles que habían vendido a centros comerciales como Comercial Mexicana, recordarás, hace 3 años. Pero tú eres la presidenta de la Comisión de Desarrollo de Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Ustedes tienen conocimiento de quiénes son los inversionistas, quiénes son los dueños de las empresas que están participando y quiénes son los socios de esas empresas? Porque no vaya a resultar que allá en las actas con los notarios aparezcan muchos funcionarios públicos, ¿no?, que sean dueños, porque aquí nada más se ve, se observa un negocio a todas luces. Una vez que echen a andar ese CETRAM, no sé cómo va a poder fluir la gente y los vehículos, porque va a ser una cosa pavorosa, diputada. ¿Ustedes ya tienen los números, los estudios? ¿Ya se los presentaron? Ya nos presentaron lo que tiene que ver con la parte financiera, es decir, cómo gana el particular y cómo el gobierno argumenta que gana la ciudad. Nosotros creemos que es un mal trato para la ciudad, o sea, no es un buen trato. Parece una entelequia, ¿eh? Y eso es lo que nos preocupa. No se nos ha dicho los datos concretos de quiénes son los inversionistas. De hecho, es parte de la información que se solicitó en un punto de acuerdo que fue aprobado. No nos han hecho llegar la información todavía completa. Realmente el gobierno de la Ciudad de México, a mí me llama mucha atención, ha sido muy resistente a entregar información por escrito oficial. Con estos cuestionamientos que se han hecho desde la Asamblea, pues se armaron las mesas de trabajo, pero ahorita lo que estamos haciendo es allegarnos de información. Nosotros por ningún motivo estamos o pretendemos o buscamos validar este proyecto. En este caso lo que estamos haciendo es allegarnos de información de parte del gobierno de la Ciudad de México y poder entonces opinión informada o en su caso pues presentar las acciones jurídicas que tengan y que sean consistentes. De pronto sí da la impresión de esta desde un gobierno que de pronto ya se quiere brincar hasta la propia asamblea para llevar a cabo una obra que sí, por supuesto, que el CETRAM es un asunto de beneficio público. A todos nos conviene un centro de transferencia que pueda ser digno para los toda la ciudad. Necesitamos un equipamiento, un mejor equipamiento, pero este asunto de hacerlo a cambio de que se otorgue la vía pública, no solo de un otorgamiento del espacio público, porque eso es un bien. ¿Qué pasó con lo tenemos que defender, sino también violando y abusando, digamos, de esa facultad que es de expedición del certificado de zonificación, dando este potencial constructivo, cuando en el programa legacional, yo fui diputada en el 2008, me tocó programas de Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo, ese predio jamás existió en los planos de uso de suelo, no existe el predio. Entonces, bueno, pues es parte de lo que estamos haciendo, estamos dispuestos a escuchar, a conocer a fondo el proyecto, pero en su momento sí vamos a tomar pues, las acciones jurídicas que sean necesarias para defender ni más ni menos que la legalidad, porque si se van a hacer proyectos tienen que ser conforme a lo que las normas permiten y que eventualmente pues se proteja lo más importante que es el interés público. Mira que lo preocupante, diputada Margarita Martínez Fischer, es precisamente que se están construyendo, imagínate, un hotel, un centro comercial, un estacionamiento para 1,878 vehículos, además de los que van a estar propios del hotel, el edificio, el centro comercial y todo lo que va a generar esta situación. ¿Cómo le va a hacer la ciudad para darle los servicios de agua, drenaje, electricidad? ¿Cómo se van a ver afectados todas aquellas colonias que están alrededor? Porque sin lugar a dudas, este es un proyecto muchísimo más grande que el del edificio de Vancomer y los otros edificios que se construyeron, como es el del Hotel Regis, ¿eh? Al respecto, por supuesto, tienen que ser uno de los temas que nosotros estamos revisando, porque finalmente cuando se aprobaron los programas, ¿por qué es tan importante darnos en los programas delegacionales? Los programas delegacionales permiten, el programa delegacional de desarrollo urbano, permite un cierto uso, permite un cierto potencial, una densidad en una zona, considerando los servicios que existen. Entonces, cuando de pronto, en el 2008, jamás se proyectó que hubiera en ese espacio una torre en un espacio público, jamás se proyectó que hubiera algo así, entonces tendrá que haber pues, una serie de medidas de mitigación. Antes de las medidas de mitigación, para nosotros es prioritario que finalmente exista la total certeza de que esos certificados de uso de suelo fue expedido conforme a la norma, garantizar el principio de legalidad. La autoridad solo puede ejecutar lo que tiene permitido en la ley, pero no puede inventarse justificaciones que no estén justificadas en la ley. En este caso la ley son los programas de desarrollo urbano de Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo, ahí crearon un polígono de actuación, así es como le llaman. Tenemos serias dudas, dudas fundadas de que pues hubo una expedición incorrecta y sobre eso nosotros vamos a estar trabajando en el grupo parlamentario del PAN también, la función también de mi partido y por supuesto desde la Comisión de Desarrollo. Bueno, lo que hemos visto, diputada Margarita Martínez Fischer, es que esta administración en los últimos meses pues se pasa por el arco del triunfo las leyes y las normas vigentes, ¿no? Inclusive hasta la Constitución. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la agenda que tú tienes sobre todo. Con mucho gusto, estamos pendientes para seguir platicando y yo creo que sea de conocimiento los ciudadanos lo que está sucediendo, a veces son temas muy técnicos y términos muy complicados, pero que podamos explicarlos de la mejor manera para que los ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo con la ciudad, que vienen pues obras muy, muy, muy relevantes. No estamos en contra del desarrollo, pero queremos que el desarrollo tenga un beneficio público, tenga un beneficio para el bien común y sobre todo queremos que las acciones que toma el gobierno de México estén fundadas en las normas. Eso para nosotros es prioritario, porque es lo que le garantiza a los ciudadanos certeza. apegadas a derechos sobre todo. Diputada Margarita Martínez Fischer, antes de despedirte, quisiera pedirte tu opinión con respecto a lo que sucedió el día de ayer con nuestra compañera reportera del periódico La Jornada, que fue agredida, vejada, humillada el día de ayer cumpliendo con su función periodística. El día de hoy, en el editorial del periódico El Punto Crítico y en este mismo espacio, establecía yo la obligación del doctor Miguel Ángel Mancera, primero, de cumplir con el mandato de la norma, y segundo, hacerla cumplir, y que si no puede mantener el estado de derecho y salvaguardar la integridad física y la seguridad de quienes habitamos esta gran ciudad de México, bueno, pues que renuncie, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que ha venido aconteciendo con respecto a los periodistas? Sin duda es un hecho gravísimo, muy doloroso, toda mi solidaridad y del mismo parlamentario para la reportera. Lo vimos en la mañana, nos parece algo tremendo, terrible. Lo primero que tiene que garantizar para que haya democracia es que haya libertad de expresión, y ustedes son como periodistas y los reporteros que están haciendo trabajo, que ahora se están jugando la vida por mostrar lo que está sucediendo, pues son ustedes, que haya medios de comunicación libres, que tengan la posibilidad de realizar su labor con total seguridad, pues es fundamental para que exista libertad de expresión, y eso es la base de la democracia. Entonces, sí se está poniendo en duda de manera muy, muy grave que la propia autoridad, que la propia policía, pues sean quienes hacen esta vejación, esta agresión, y la condenamos absolutamente. El llamado de la exigencia, por supuesto, del gobierno de Ciudad de México, a que aplique sanciones ejemplares. Esto no puede quedar impune, esto no puede quedar como un precedente, tiene que haber, al contrario, un precedente de una aplicación de castigo a quien es responsable, para que se dé una señal de que este gobierno está, no solo con los medios de comunicación, no solo con los reporteros, sino con la libertad de expresión, que es el fundamento de nuestra convivencia en una sociedad democrática. Y además el derecho a ser informados, ¿no? Porque no solo se está afectando la libertad de tránsito y de expresión de los periodistas, sino el derecho que tenemos todos los ciudadanos de ser bien informados de manera veraz y objetiva, lo más objetiva posible. ¿Van a llamar ustedes a cuenta al jefe de gobierno o al secretario de seguridad para que les explique si son instrucciones directas de los mandos o se va a aplicar un castigo ejemplar para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y no se mantengan en la impunidad? No lo hemos definido como grupo parlamentario, seguramente la Asamblea va a tomar una posición en ese sentido, y por supuesto que apoyaremos cualquier acción en solidaridad y en llamada atención en ese sentido, para que no quede impune esta situación tan grave, que, como te comento, para nosotros es fundamental porque realmente atenta contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, de información, que es el fundamento de nuestra convivencia como sociedad democrática. No puede quedar en entredicho que una persona que está realizando una labor periodística sea agredida por el Estado. Eso es absolutamente denunciable, y lo vemos como, o sea, quisiera que fuera más allá de un funcionamiento al PAC, de un funcionamiento de la Asamblea Legislativa. En eso vamos a estar. Pues sin lugar a dudas, es una situación que afecta a unos cuantos que nos decimos periodistas, que cumplimos con lo que creemos que es nuestra obligación de formar conciencia de la sociedad, pero a quienes más afecta sobre todo es a todo el pueblo mexicano y a la sociedad, que tiene derecho a ser informada libremente. Te agradezco muchísimo, diputada Margarita Martínez Fischer, el que nos hayas tomado la llamada, y quedamos al pendiente de que nos puedas acompañar en estos espacios. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un saludo también a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y tocando el tema, poniendo el dedo en la llaga, no podemos dejar de ser críticos. Cuando la llaga está abierta, hay que hacerla que supure para que la cura sea verdadera. No podemos seguir permitiendo funcionarios capaces de violar la Constitución y pasar sobre los derechos de todos los mexicanos, de los ciudadanos. Se pasan por el arco del triunfo, por este que es el monumento a la revolución,

Patargo. Ella tiene información con respecto al artículo 19. Sandra, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, buenas tardes, saludos al auditorio, gracias por la invitación. ¿Qué está sucediendo en México con los periodistas? ¿Qué está sucediendo con la autoridad? Ya hemos visto Veracruz, Tamaulipas, simplemente en lo que cerró el mes pasado en Tamaulipas, 18 periodistas asesinados, en la Ciudad de México perseguidos y golpeados, en Chiapas, con esto del día 19 de junio, asesinados dos periodistas, a uno, a Mansalva, un balazo en la cabeza porque ya se lo habían... Ya le habían avisado que si seguía tomando videos y tomando fotos, iba a pagar las consecuencias. ¿De qué tamaño está la situación en México? Bueno, pues es muy preocupante. Nosotros pues acabamos de sacar un informe que se llama Cobertura bajo fuego, violencia contra la prensa durante protestas en Oaxaca y la Ciudad de México, en el que justo mostramos la preocupación y la gravedad pues del caso de la violencia contra periodistas, que no es novedad, ¿no? Sin duda llevamos pronunciándonos con respecto a esta violencia desde hace ya varios años, pero lo que nos preocupa son tendencias, el hecho de que existan instituciones que están enfocadas a combatir esta violencia, instituciones del Estado, a combatir la impunidad, y que no lo están haciendo, y que son las mismas autoridades las que están agrediendo principalmente a los periodistas, como fue el caso de las protestas en el contexto de las, de las agresiones, en el contexto de las protestas magisteriales entre el 17 y el 21 de junio, en donde en artículo 19 documentamos al menos 16 ataques contra la prensa en estos dos estados, en Oaxaca y en la Ciudad de México, y en donde 11 de los casos fueron funcionarios públicos, fuerzas policíacas, las que agredieron a los periodistas. Entonces estamos hablando de un problema aún más grande, ¿no? ¿Qué es lo que les han respondido las autoridades? Es que, mira, me quedo sin habla ante lo que está sucediendo. No solo en esos estados que habíamos mencionado, estoy leyendo ahorita Guerrero, en el mismo Yucatán, en Veracruz, las persecuciones están tremendas. ¿Qué les han respondido a ustedes las autoridades y qué acciones conjuntas están tomando con asociaciones, agrupaciones o gremios de periodistas? Pues desde artículo 19, desde hace ya algunos años, pues hemos apostado a que la responsabilidad de esta violencia caiga en el Estado, que es como tiene que ser, y que ellos se responsabilicen por lo que está sucediendo en México. Es de esta manera que artículo 19 pues sigue apostando a que funcionen estas instituciones como es la FEADLE, como es el Mecanismo de Protección Federal, y los mismos mecanismos locales que han sido creados para atender esta situación de violencia y que no están dando respuesta a la gravedad de las circunstancias. Lo pueden ver en nuestro informe anual de 2015, titulado Miedo, que se encuentra en nuestra página de internet, que tenemos todo un capítulo dedicado a las instituciones de gobierno y a todas las fallas que ellos tienen. Nosotros les hemos enviado recomendaciones. Constantemente estamos mandando exigencias de nuestras alertas, de nuestros pronunciamientos, y la respuesta de ellos pues sigue siendo la misma, la de la ineficiencia, la de la falta de respuesta, ¿no? Hemos documentado ya varios casos en que la respuesta de las instituciones pues no es suficiente a la gravedad de los casos, ¿no? Muchos casos de violencia muy grave, las mismas instituciones como el mecanismo dan botones de pánico cuando muchos de estos botones ni funcionan, cuando llegan los momentos de urgencia, ¿no? Y pues el caso más grave, que es el de la impunidad, ¿no? Mientras los casos de violencia contra periodistas sigan quedando en la impunidad, pues es un mensaje en el que los perpetradores van a poder seguir haciendo lo que quieran si no hay justicia. Y existe una fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión que no da respuesta. Mira, nada más falta que el jefe de gobierno en esta gran Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nos quiera dar a los periodistas y a los reporteros, a los que nos dedicamos a la comunicación, un silbato de pánico, ¿no? Para que lo toquemos y entonces se enteren que ahí estamos, y no sé si nos vayan a rescatar de la misma autoridad o lleguen a tundirnos a toletazos. ¿Qué opinión te merece? Y pues justo el caso de la Ciudad de México es bien complicado, porque estamos encontrando que siguen existiendo patrones de violencia que vienen desde las mismas autoridades, desde la misma Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no? Como es el caso que se hizo público de María Beléndres, donde fue golpeada por autoridades, y no es el primer caso. Estos casos los venimos documentando con una repetición que es preocupante. Tan solo en el mismo informe que mencionaba, fueron agredidos dos periodistas, además de manifestantes, durante una protesta que se llevó a cabo para la representación de Oaxaca con respecto a las protestas magisteriales, y en donde hubo la detención arbitraria de un periodista que además fue golpeado, y una reportera, una fotoreportera que fue agredida, que le rompieron su cámara y que además fue víctima de tocamientos por parte de integrantes de la policía. Entonces, estamos viendo que no están siguiendo los protocolos de actuación, que existe un tema de abuso de la autoridad y que está elevándose a cuestiones en donde ya hay violencia de género que estamos empezando a documentar. No que existiera antes, pero ya que empieza a ser algo pues mucho más visible. Pero aún más grave, Sandra Patargo. Fíjate que el viernes el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, le reclamó a los periodistas y hablaba de los periodistas amigos, de esos que siempre hablan bien de uno. Obviamente lo decía con jiribilla, refiriéndose a los periodistas que criticamos de manera dura las actuaciones de gobierno. Creo que los periodistas nos asumimos como la conciencia social y estamos obligados a dar a conocer aquellos errores que se están cometiendo en la administración pública y de lo que se está haciendo mal. Tenemos que ser muy críticos para que se pueda dar un cambio en la sociedad para bien, para mejorar, para dejar atrás las cosas que se hacen mal. Sin embargo, el jefe de gobierno el día viernes, en una conferencia de prensa, hacía mención precisamente de aquellos periodistas que no lo trataban bien, ¿no? Que no le daban el aplauso fácil y condescendiente. De alguna manera, este tipo de expresiones lo que hacen es darle línea a sus subalternos, aquellos que trabajan en el gobierno o a los policías, como para que arremetan en contra de los periodistas y de los comunicadores. ¿Crees tú pertinente que sea momento en que unamos fuerzas, levantemos las voces y le pidamos al jefe de gobierno que sea más congruente con sus hechos, con sus acciones y con sus palabras? Pues sin duda algo que creemos fundamental desde artículo 19 es la solidaridad en el gremio, ¿no? Muchas veces pasa que asesinan a periodistas, que los amenazan, que los agreden, y que el mismo gremio se queda callado, cuando pues la siguiente víctima podría ser alguien de los que están... El mismo medio, ¿no? A nosotros ya nos tocó como periódico El Punto Crítico, que hace 5 años nos desaparecieron a uno de nuestros reporteros que fue a hacer una investigación a San Luis Potosí, a Tanquián. Y fíjate que afortunadamente hubo solidaridad de los medios, pero sin embargo la autoridad hasta la fecha no nos ha reportado qué sucedió con nuestro reportero. Pues sí, sin duda, es que ese es el tema. Ya sabemos que las autoridades no actúan, nos toca seguir presionando, sin duda, pero pues otra respuesta es pues la misma solidaridad y las mismas alternativas que nacen desde la sociedad y desde el gremio periodístico, ¿no? Desde artículo 19 hemos aplaudido iniciativas como son las redes de periodistas, ¿no? Redes en donde se solidarizan, donde trabajan juntos, en donde se fortalecen en temas de autoprotección, donde denuncian violencia contra periodistas, y creemos que eso también es algo muy importante a un contexto donde las autoridades siguen sin dar respuesta. Bueno, ojalá que no tengamos que llegar a usar un pito para que nos vengan a auxiliar los demás compañeros, ¿no? Porque si no también los van a tundir. Sandra Patargo, te agradezco muchísimo tu información, tu opinión, tus comentarios, pero sobre todo te agradecería mucho que participes con nosotros en este espacio a fin de dar a conocer a toda la sociedad qué es lo que está sucediendo en México en estos temas, si me lo permites. Sí, sin duda, en un par de semanas, todavía no hay una fecha concreta, sacaremos nuestro informe semestral de agresiones contra la prensa, y pues sin duda estamos felices de poder compartir.